para que sea nuestra predicadora, una mujer que no necesita presentación ya en esta iglesia. Tanto ella como su esposo, desde que llegaron a esta congregación, han sido una bendición especial en todos los sentidos. Una gente de experiencia en el evangelio. La hermana Emma Torres es una profesional y es una gran predicadora. Yo estoy seguro que en esta ocasión Dios también la va a utilizar. La hermana Emma Torres con nosotros. Gloria al Cordero de Dios. Dios bendiga al pueblo del Señor. En esta preciosa noche, Dios le bendiga más. Adoramos el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y mientras entonaba a nuestra hermana que dirigió el devocional, las alabanzas, le daba gloria a Dios, porque confirmó el mensaje que traigo para ustedes en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Primero para mi alma, porque ministró primero a mi corazón, y también para esta hermosa iglesia que hemos aprendido a amar y que sabemos que nos aman a nosotros también. Le damos gracias a Dios porque nos permitió llegar a este lugar, a conocer hermanos bellos, preciosos en el Señor, hermanos que podemos ir donde ellos en el momento de la tristeza y compartir también nuestras alegrías. Hermanos que también los sentimos como nuestra familia y oramos en lo privado por ustedes, tanto por nuestros pastores como por ustedes, para que Dios se siga glorificando de una manera en especial en este lugar. Vivimos en días en que se necesita una iglesia viva, una iglesia eficaz, y esos son ustedes. Así que le invito a estar en pie si son tan amables en esta preciosa noche y buscar en sus Biblias dos porciones bíblicas. Primero, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Y luego vamos a pasar el libro de los Hechos, capítulo 16. Gloria al nombre del Señor. Por tema, el Señor ha puesto en mi corazón hablarles sobre el efecto de la queja y el de la alabanza. El efecto de la queja y el de la alabanza. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, gloria al nombre del Señor. Versículo 10, perdón, gloria al nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pasamos al libro, gloria al nombre del Señor, de los Hechos. Vive Jesús. Y allí buscamos en el capítulo 16. Y le damos lectura del versículo 23 al 26 de la palabra del Señor. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta linda noche. Te damos gracias por tu palabra santa, viva y eficaz. Te damos gracias por este pueblo que se ha dado cita en este lugar para adorar y bendecir tu nombre, pero también para recibir palabra santa tuya. Vivifica esta palabra en nuestros corazones. Guárdame, Señor, de siempre darte a ti toda gloria y toda honra, porque solo tú, mi Dios, la mereces. Amén y amén. Se pueden sentar. Pero en esta noche le voy a hacer una petición especial. Y es que ese espíritu de alabanza que hay en medio nuestro no cese. Siga adorando al Señor. El Señor se está paseando en medio nuestro. Quiere hacer algo especial en esta noche. Aleluya. Permitámoselo. Gloria al nombre de Jesús. El ser humano desde que nace, gloria al nombre del Señor, desde sus comienzos, desde bebecito, tiene distintas maneras, gloria al nombre del Señor, y formas de comunicar cómo se siente. Aunque acaben de nacer y no hablan, pero lo hacen con gestos, los hacen con quejidos, ¿verdad?, de bebé, con llanto. Y si el llanto cortito no llama la atención de la mamá y el papá, llega el momento que el llanto se extiende. Y si todavía no le hacen mucho caso, le da uno de esas perretas, como dicen las mamás y las abuelas, ¿verdad? Pero la idea es que se comunica, que deja saber que algo anda mal, que tiene alguna incomodidad, gloria al nombre del Señor. Ya más adelante, más jovencito, pues entonces es las facciones del rostro, cómo ponen su mirada, cómo ponen su carita, gloria al nombre del Señor, y tienen rostros alegres y ya uno sabe que todo va bien. Pero también tienen aquel rostro que aunque uno le pregunte, ¿cómo está todo? Y te contestan, bien. Con la boca dijeron bien, pero la carita dice, algo anda mal. Y sobre todo las mamás y los papás que saben leer el rostro de su hijo, saben que no estás tan bien. Ese bien no me convenció. Y luego más adelante, gloria al nombre del Señor, pues aprenden a elogiar a sus padres y a sus seres queridos. Y aprenden, por ejemplo, cuando decían algo, gloria al nombre del Señor, hacer las tareas sin que se le pidan. Y hacer lo que le toca hacer sin que se le mande. Yo tengo dos preciosos hijos, Dios me los bendiga, donde quiera que están cada uno. Que cuando eran chamaquitos, que ya habían aprendido a conducir, el día que querían que mamá o papá le prestaran el carro, ese día yo llegaba a la casa y habían botado la basura voluntariamente y habían pasado mapos y habían recogido su cuarto y habían bajado el hamper, y uno en la mente decía, este huevo quiere sal. Aquí como que hay algo raro. Y exactamente, no tardaba luego la petición. Mira, mamá, todo está bien, a ver si y hasta el carro te lo lavaban sin pedirle y le pasaban el vacuum. Y luego venía la petición. Esta vez si me puedes prestar el carro que tengo que salir. Así que los seres humanos nos valimos, ¿verdad?, de distintos mecanismos y formas, dependiendo la edad, para conseguir las cosas y comunicarnos las cosas. Ya de adulto, pues, aprendemos a dialogar, a conversar, y si la conversación y el diálogo no llega, pues comenzamos con las indirectas. Y si todavía eso no llega, pues a veces lamentablemente hasta se usan las ironías, pero que el mensaje llegue de alguna manera. Gloria al nombre del Señor. Y en la vida espiritual y en la vida del creyente no es diferente. Dentro de todas esas expresiones que el ser humano puede tener para con sus seres queridos, hasta para el perro, hay gente que es una cosa increíble y curiosa. Los mimos y los chiqui, qué lindo y qué aquello, y no hayan qué más cosa decirle a su perrito o a perrita. Y usted se queda bobo porque le hacen más caricias y más ñoñería que a los mismos niños. Algunos que no tienen niños, ¿verdad? Y entonces pues trasladan eso al perro, pero se comunican como si el perro entendiera todo lo que le dijo. Pudiera que sí, no sé. Todavía no soy como Dr. Doolittle. Puede que le entienda. Pero de alguna manera el perrito se pone contento y capta parte, aunque sea por los sonidos, aunque sea por el rostro de su dueño o de su amo. Gloria al nombre del Señor. En medio de todas esas múltiples expresiones que hemos hablado en esta noche, está la alabanza. Esas palabras hermosas que usted comienza a decir desde que llega al templo, esas hermosas expresiones que salen por nuestros labios mientras estamos dentro de la dinámica y la liturgia del culto. Esas expresiones que usamos cuando dirigimos, cuando predicamos, aleluya, cuando cantamos al Señor, cuando sentimos su presencia sobre de nuestra vida. Hay que decir, alabado sea el nombre del Señor. Hay que decir, cuán grande es Dios. Hay que decir, cuán bueno es Cristo, aleluya. Hay que decir, qué maravilloso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien servimos. Hay que abrir nuestros labios y alabarle. y glorificar su nombre. Pero también está la expresión de la queja. Es aquella palabra o expresión que damos cuando sentimos desagrado. Gloria al nombre del Señor por algo que nos está aconteciendo, por algo que nos está quejando. Gloria sea el nombre del Señor. Esta misma semana, si fuéramos a hablar de queja, hay mucho de qué quejarse. El ser humano tiene de qué quejarse. Apenas en una sola semana escuchamos la noticia de 2 terremotos terribles en el país de Japón. Uno de 6.4 y otro de 7, aleluya, 7.1 al siguiente día. Uno tras del otro. Y si eso no nos conmovió y si eso no nos produce quejarnos, apenas anoche hubo uno en Ecuador. Y ese fue de 7.8. Gloria al nombre del Señor. Y todavía están buscando cuántas personas fallecieron. Y van por encima de los 70. Gloria al nombre del Señor. Y si no nos queremos ir allende de los mares, pues miramos nuestra isla. Por más alegre y contento que usted quiera estar, mire, bendito sea el Señor, no hay una emisora, no hay un lugar que usted no se meta que no oiga de la bendita Junta Fiscal. Y aunque no sabemos lo que es, nos tiene a todos sufriendo. Porque por donde quiera que usted mete la nariz, ahí está la conversación. Y alguien le habla, aunque no puedan hablarle claramente de lo que es. Y hay muchas situaciones y dificultades. ¿Y cuántas más? Porque eso es sin entrar en lo personal de cada familia que tienen sus luchas y tienen sus problemas de salud, de económico y de cuantas cosas más. Pero hermano, mientras yo preparaba este mensaje de la palabra del Señor, el Señor me hizo claro, tanto en mi vida como en la de esta iglesia, que Dios en medio de la circunstancia que sea, lo que espera de nosotros es la alabanza. Él entiende que tenemos de qué quejarnos. No me malinterprete, Dios no es insensible. Él sabe que tenemos de qué quejarnos. Él sabe las cosas que nos están afectando, lo que nos hiere, lo que nos está haciendo sufrir, lo que nos hace perder el sueño. Él sabe, sabe que somos humanos. Y como decía el salmista, Él se acuerda de que somos polvo y que las cosas nos afectan y que nos preocupamos. Pero Él espera de nosotros que le alabemos en medio de todas las circunstancias. Y nos ha probado con la palabra, experiencias pasadas de otros hombres y mujeres que sirvieron a Dios, cuál es la diferencia y qué es lo que sucede cuando te quejas versus cuando le alabas. ¿Qué pasa cuando te quejas? Bueno, leímos la porción bíblica de Primera de Reyes, historia bíblica conocida por todos nosotros. Dice la palabra del Señor en ese capítulo 19, al comenzar del capítulo, que acababa de Elías, profeta del Señor, haber vivido una de las experiencias más grandes que hombre alguno puede vivir. Solo se había enfrentado a más de 400 profetas de Baal. Gloria al nombre del Señor. Y allí con toda autoridad del cielo le había dicho: está bien, vamos ahora aquí a hacer un duelo. Vamos a clamar, le voy a dar oportunidad a ustedes que clamen primero al Dios suyo, que le pidan al Dios suyo que intervengan, que oren como ustedes quieran, hagan la ceremonia que ustedes quieran, a la manera de ustedes. Claro, estoy parafraseando, pero si usted ve la Biblia, eso fue lo que sucedió. Y estuvo allí la interés y la paciencia de esperar que aquellos profetas gritaran y oraran y ceremoniaran, y el Dios de ellos no les escuchaba. Y luego llegó una desesperación a la vida de aquellos sacerdotes, y él le decía: ¿qué pasa? Su Dios no los oye, no los escucha, griten más duro. Y llegó el momento que no solamente gritaron, sino que se hicieron tajos en sus cuerpos, y por más que hicieron, no hubo respuesta. Y entonces llegó el turno del siervo de Dios, que no estaba parado allí confiando en su fortaleza, ni confiando en su poder, ni confiando en su yo, ni confiando, aleluya, en toda la circunstancia que le rodeaba, sino como representante de Jehová Dios de los ejércitos, representante del Dios Altísimo. Y ahora le dijo: preparen el altar, pero prepárenlo bien, y mójenlo y échenle más agua. Y dice la palabra del Señor que no tuvo que gritar, que no tuvo que danzar, que no tuvo que tajearse su cuerpo, solamente levantó sus manos y clamó a Jehová. Y del cielo, porque cuando tú adoras y alabas al Señor, del cielo cayó el fuego y descendió y quemó el holocausto y quemó el agua y quemó todo lo que había allí, aleluya. Y no solamente quemó todo lo que allí había, sino que le dio a él la fortaleza para como guerrero de Dios coger su espada y acabar con los 400 sacerdotes de Baal. Y bajó de aquella montaña en victoria, uno solo. Hay momentos que vamos a estar en bonche, vamos a estar en grupo, y qué bueno se siente. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía y cantar juntos y predicar juntos. Pero a veces te va a tocar ser aleluya, o tú vas a tener que ser testigo del poder de Dios solito, más que acompañado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, y ese señor, hermano Elías, claro, tan de carne y hueso como usted y yo, bajó de aquella montaña en victoria. Había visto que Dios le respaldó. Se abrieron los cielos y bajó el fuego de Jehová. Consumió el holocausto. Le dio la fuerza para cambiar. Mire, acabar con 400 hombres en un solo día. A espada se necesita. Y entonces le dice que el rey Acap había ido a su casa con el chisme donde su esposa. Mira, el profeta aquel mató a 400 de los profetas tuyos. Y qué coraje le dio a aquella que era un demonio con ropa de mujer. Qué coraje le dio. El diablo no se va a sonreír ni va a aplaudir cuando Dios le da a usted una grande victoria. Al contrario, se revuelca. Y le dijo, ajá, ¿con qué hizo eso? Pues que sepa él que mañana a esta misma hora yo le voy a hacer lo mismito a él. Qué atrevida. Si Dios acaba de eliminarle 400, ¿no la va a eliminar a ella? Si pudo con 400, ¿no va a poder con ella? Pero el Señor reprenda al diablo, es un atrevido y un fresco. Y el siervo de Dios, escuchando aquello, en vez de regresarse y decirle, pero ven acá, si Dios me dio la victoria sobre 400, no me va a dar la victoria sobre ella. Ah, pero somos humanos y Dios sabe que somos humanos. Y dentro de su humanidad dice la palabra del Señor que huyó por su vida. Algunos se quedarán en la batalla, pero otros dicen, patitas, ¿para qué te quieren? Y lo dicen, hermana, si el Señor me dio estas piernitas por algo, hay que usarlas. Y Elías las usó y se fue corriendo. Y no lo criticamos, no podemos censurarlo. No es lo mismo estar aquí sentaditos que estar allá y saber que una mujer como Jezabel, teniendo un ejército que le quedaba, venía atrás de su vida. Pero la palabra del Señor dice, gloria al nombre del Señor, que se fue al desierto. Y estando allí sentado bajo un enebro, le cayó un desánimo tan terrible que llegó al punto que su deseo era morirse, dice el versículo, gloria al nombre del Señor, el versículo 4. Deseando morirse, le dice a Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero he aquí luego, gloria al nombre del Señor, el ángel de Jehová lo tocó y le dijo, mira mi hijo, levántate, come. Dice la palabra del Señor que cuando él se levantó y miró, allí había en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas, calientita, y una vasija de agua. Y comió y bebió, pero volvió a dormirse. En estos días el pastor nuestro, muy capacitado en su tema, ¿verdad?, hablaba sobre los distintos síntomas de la depresión. Esa es una de las cosas que hacen la gente que se deprime. Quieren dormir y dormir y dormir y no quieren hacer nada. Y él se volvió a dormir. Y dice la palabra del Señor que volvió por segunda vez el ángel de Jehová, versículo 7, y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. La prueba estaba fuerte, la amenaza era grande, pero le confirma el Señor: no has terminado todavía, no has acabado. Gloria sea el nombre del Señor. Fortalécete, nútrete, come, prepárate, porque largo camino te resta. Y él se levantó y comió y bebió y se fortaleció. Y mire qué fortaleza le impartió Dios, aleluya, que dice la palabra del Señor que caminó por 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Que le den a usted y a mí una tortita nada más con un poquito de agua, a ver si vamos a aguantar 40 días y 40 noches, a menos que no sea el plan divino como está la, ¿verdad que sí? Pero terminando aquella jornada, todavía en el siervo de Dios, en vez de una alabanza viva por todo lo que había pasado, se metió en aquella cueva y pasó la noche. Y cuando llegó la mañana, Dios vino a hablar con él. Y ahora Dios le pregunta: Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Y aquí viene la queja: estoy aquí porque he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bendito sea el Señor. En parte, gloria al nombre de Jesús, sonaba como una queja legítima. La cosa no estaba fácil en el momento de la vida de Elías. No es fácil saber que alguien procura su muerte y es persona de poder. No es fácil saber que muchos habían perecido, pero no era completamente correcta. No era la última persona que quedaba adorando el nombre de Jehová. No era el único, aleluya, que se había guardado de los dioses falsos y se había guardado de Baal. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que cuidarnos, gloria al nombre de Jesús, de la queja, porque esta produce en nuestra vida distintos síntomas que lo que hacen es debilitarnos y alejarnos de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Dios se le presentó a Elías allí, escuchó su queja y le dio solución para su queja. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 19, se da cuenta que llegó el momento que ahora no puedes tú solito con lo que quiero hacer contigo. Pues está bien, no hay problema, vete a aquel lugar y unge a fulano, el rey de tal lugar, y te va a ayudar por aquella esquina. Vete al otro lugar y unge a aquel otro por rey, y te va a ayudar por el otro lugar. Y vete también y unge a Eliseo, que va a ser tu sucesor, que también te va a ayudar. Y vas a ver que yo voy a probar, gloria al nombre del Señor, que no solamente, gloria al nombre de Jesús, eres tú el que queda, sino que yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, aleluya, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Somos tentados a quejarnos, pero hay que buscar la manera que Dios ministre a nuestras vidas y nosotros mismos ir eliminando la queja. ¿Por qué? Número uno, y para los que apuntan, porque la queja trae tristeza, porque la queja trae desánimo, porque la queja añade cansancio, porque la queja trae desesperación, porque la queja trae apatía, gloria al nombre del Señor, porque la queja produce dejadez en nuestras vidas. Usted oye aquel quejándose, aquel quejándose, aquel quejándose, al último usted dice: bueno, pues no sé para qué hacer, no vale la pena. Y lo dijo Pancho, y lo dijo el otro, y lo dijo otro, y es verdad, yo pienso lo mismo. No está perdido ya. Señor, reprenda al diablo. No está perdido nada. La victoria es de Cristo y está segura. Aleluya. Y aunque no haya la puerta, y aunque no esté la ventana, y aunque no esté el camino, dice la palabra que servimos a un Dios que hace camino aún en la sequedad. Aún en el desierto hace camino. Aún en el desierto provee agua. Aún en el desierto provee, aleluya, maná del cielo. Aún en el desierto provee carne. Y ahora yo le pregunto a la iglesia Tabernáculo del Consolador: ¿usted cree que Dios ha cambiado? No, mi Biblia dice, y la suya dice, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará con tu casa. Si lo hizo con el pueblo de Dios, lo hará con esta iglesia. Si lo hizo con el pueblo, aleluya, aunque a veces le servía por ratito y por ratito, no, lo va a hacer contigo, que derrama tu alma ante su presencia y estás esperando en sus promesas. Hay que apartar la queja de nuestros labios, gloria al nombre del Señor, porque llega el momento que nos sigue envenenando y envenenando, y es tanto el ay que llega el momento que usted desea morirse igual que el profeta Elías. Y si usted ha estado algún momento deprimido, tenemos que confesar, porque no podemos mentir, estamos en la presencia de Dios, que es verdad. Mis hijos tienen una forma de saber cuando yo estoy bien triste, y no es porque empiece a llorar, no. Pero ellos saben, y mi esposo también, saben cuándo preocuparse. Y algunos iban donde el papá, papá, ya mamá está cantando el corito, ven Señor Jesús. Y cuando mamá empieza a cantar el corito, ven Señor Jesús y no tardes más, es que mamá está triste. Así que yo sé de lo que le estoy diciendo, de que puede producir hasta el deseo de morirse, porque no podemos ser hipócritas, nos pasa. Llega el momento en nuestra tristeza que uno dice, Señor, basta ya, si el Señor me mandara a buscar. O comenzamos a cantar el corito, ven Señor Jesús, ven no tardes más, mira que tu pueblo sufre cada día más. Ya mis hijos sabían que la cosa estaba bien difícil, pero qué bueno es Dios, que nos saca de la cueva. Que cuando comenzamos a alabar a Dios, aunque sea el corito de ven Señor Jesús, su presencia comienza a manifestarse y levanta la tristeza y rompe la cadena. Y vamos a ver lo que pasa cuando alabamos a Dios. La alabanza es otro caso. No quiero extenderme mucho, pero quiero decirles lo que Dios me dio para ustedes. En ese capítulo 16 dice la palabra del Señor que el profeta Pablo y Silas, mire, por estar predicando tranquilito por las calles, ellos no le estaban haciendo nada a nadie, pero había esta muchachita que tenía un demonio de adivinación, y cuando el diablo ve que hay un predicador bien ungido con el poder del Señor, quiere también imitarlo, y ella siguió detrás de ellos. Estos están predicando el evangelio y están predicando la liberación. Pablo la toleró como un jatito, pero llegó un momento que Pablo se le viró y lo que hizo fue que le reprendió el demonio. Y cuando los dueños de aquella muchacha, que le sacaba mucho dinero al demonio de adivinación, vieron que ya no adivinaba nada porque había quedado libre, se molestaron y fueron y los acusaron. Y su único delito, su único crimen, había sido predicar las buenas nuevas de salvación. Había sido traerle la libertad al cautivo, porque esa muchacha estaba cautiva y era esclava de aquella gente. Pero por eso los metieron en la cárcel y fueron azotados. Y la Biblia dice que no un poquito, fueron azotados mucho. Y dice que fueron encarcelados, no en la primera celda limpiecita, a plena luz, no, no. Allá en la máxima seguridad, en el calabozo, en lo último, en lo oscuro, en lo profundo. Y no conforme con eso, le amarraron sus pies y los metieron en las cadenas, en el cepo. Por un delito menor acaban, gloria al nombre del Señor, de recibir casi el castigo máximo. Porque allá adentro metían a los bien malos, a los bien peligrosos. Wow. ¿No creen ustedes que tenían los siervos de Dios razón de quejarse? Señor, pero si yo lo que hacía era predicar tu palabra, ¿qué pasó? Si yo lo único que estaba haciendo era obediente a lo que me mandaste hacer. Pero dice la palabra del Señor que fue todo lo contrario. Dice la palabra del Señor y lo describe, y usted lo puede leer después con calma, que sus cuerpos estaban tajeados, sus heridas ahí brotando sangre, perdiendo agua, líquido, deshidratado, en medio de aquel dolor, de aquella agonía, yo estoy segura de pestilencia, porque esos calabozos no los limpiamos. O sea, no es hoy día de 21, que los, el siglo 21, que los prisioneros tienen dizque derecho de limpieza, de salubridad, de salud. Y en medio de aquella oscuridad, la pestilencia, el dolor, la lobreguez, dice que a la medianoche, luego de haber orado Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Oh, gloria a su nombre. Cantaban himnos a Dios. Hombres que tenían razones de más para dar, tener queja en sus labios, para quejarse, para hasta cuestionarle a Dios, ¿qué pasó? Si hicimos lo que tú nos mandaste hacer. Pero cuando usted descubre que la alabanza puede más que la queja, usted no pierde tiempo en quejarse. Cuando usted descubre el secreto que alabar a Dios produce cosas más grandes, más positivas, más hermosas para la gloria de Dios, no pierde su tiempo quejándose. Aunque tenga razón, aunque tenga por qué quejarse. Y la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor, dice que en ese versículo 25, que Dios, aleluya, cantaban himnos a Dios en vez de quejarse. Qué diferente fue la actitud de ellos a la de Elías, ¿verdad? Qué diferente. Pues dice la palabra del Señor en los versículos que quedan, que entonces, en medio de la alabanza, allí en lo más oscuro, en lo más remoto, en lo más lóbrego, en lo más difícil, sobrevino de repente un gran terremoto. Y un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y no solamente se sacudieron los cimientos de la cárcel, sino que al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos fueron soltadas. ¡Aleluya! Porque cuando tú alabas a Dios, el cielo se mueve a favor tuyo. Porque en medio de la alabanza se caen las cadenas. Porque en medio de la alabanza se abren las puertas. Porque en medio de la alabanza se rompe el yugo. Porque en medio de la alabanza vas a ver la gloria de Dios. Oh, santo, santo, santo, aleluya. Y dice la palabra de Dios, gloria en nombre de Jesús, que se despertó el carcelero. Y cuando él vio todas aquellas puertas abiertas, lo que pensó fue, se escaparon, se fueron. Y él sabía que la pena de un soldado haber descuidado a un prisionero era pagar con su vida. Y él dice, se escaparon, y sacó su espada. Y ya él se iba a matar, gloria al nombre del Señor, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clama a gran voz y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos, todos estamos aquí. Alabado sea el Señor. Ante una situación normal, ¿sabe cómo iban los presos calle abajo para ir para allá? Que se le abran todas las puertas de la celda a los prisioneros. Que se le caigan todas las cadenas de sus manos y de sus pies a ver quién los coge. Pero esto no era una circunstancia normal. Cuando está envuelta tu alabanza y la presencia de Dios, ya sale de ser una situación normal a ser una situación anormal o sobrenatural para su gloria. Y se abrieron las puertas. Oh, pero la presencia de Dios los dejó a todos allí atónitos, quietecitos. Ni uno se movió. Y cuando el carcelero vio aquello, se paró de donde estaba y vino a chequear los siervos de Dios. Aleluya. Pidió una lámpara y fue adentro, y temblando, aleluya, se postró a los pies de Pablo y Sila y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que estaba allí era nada más y nada menos que la presencia del Todopoderoso Dios. la presencia de Cristo resucitado, la presencia del Dios que usted y yo le servimos. Por eso es que hay que alabarle, por eso es que hay que glorificarle. No podemos esperar que la persona que dirige o la persona que canta nos produzca el deseo de adorar a Dios y tenga que luchar un rato. Hermanos, levanten las manos. Hermanos, adore a Dios. Hermanos, cante conmigo. Hermano, adore al Dios conmigo. No, yo debo entrar por sus puertas con acción de gracia. Yo debo entrar por sus puertas con un anhelo de alabarle, de bendecirle, de darle gloria y de darle oportunidad para que la chequina de Jehová descienda en esta casa. Esta es su casa y tú eres su santo templo. Tú eres su santo templo. Que tu casa sea llena de su gloria. Que tu casa sea llena de su gloria. Aleluya. No va a haber que ponerle las manos encima a nadie. Dios los va a sacar de la banca. Dios los va a traer al altar. Dios va a sacarles, aleluya, lo que tienen que impide que su obra sea manifestada en ellos. Alabado sea el Cordero de Dios. Estamos sirviéndole a un Dios todopoderoso. Mire, y sin permiso, sin buscar la aprobación de nadie, aquel carcelero se lo llevó para la casa y le sanó sus heridas y le limpió las heridas y le cambió su ropa y le dio de comer y suplió su necesidad física. Pero ellos, aleluya, fueron instrumento de Dios para suplir su necesidad espiritual. Y dice la Biblia que allí mismo su familia y él toda, todos, aleluya, porque ante la gloria de Dios y la alabanza de Dios, el diablo a veces un ratito hace ruido y da vuelta, pero llega el momento que se tiene que ir. Tiene que irse. Se incomoda. Yo le voy a decir algo que a lo mejor para usted suene fuerte, pero a veces estamos aún en medio del culto y entra por allí a ver a quién puede molestar. Y entra por acá a ver a quién le puede quitar la comunión. Y cómo logra, pero si encuentra un pueblo y la hermana Chencha está adorando a Dios y el hermano Pancho sigue adorándolo y la otra, aunque está enferma, Señor, no puedo gritar porque no me queda mucha voz, pero con la boquita que yo te adoro, yo te adoro. Tú eres santo, tú eres bueno, toma control, toma dominio, paséate, toca nuestras vidas, haz el medio nuestro. Y cuando siga, se tiene que ir porque se le pone tan incómodo el ambiente. Porque créame, que si usted y yo alabamos a Dios, en medio de nuestra circunstancia, Él se va a glorificar. Miren, no se escaparon, no se fueron para la casa. Si usted busca su Biblia, ellos regresaron a la prisión y regresaron a la celda. Y esa misma unción de Dios que movió los cimientos de la cárcel, también movió los cimientos de la conciencia de aquellos políticos que lo habían metido preso y le mandaron los aguaciles. Miren, ¿sabe qué? Aquellos dos, avancen y sáquenlo, suéltenlo. Ah, pero cuando tú sabes que tú tienes a Dios de tu lado, tú no necesitas favores políticos, tú no necesitas favores de los hombres, porque tú sabes quién va a abrir las puertas, tú sabes en quién, aleluya, tú has confiado, tú sabes en quién está puesta tu mirada, sobre quién está puesta tu fe. Y Pablo le dice, ahora, de verdad, que nos suelten. Yo no voy para ningún lado, porque ellos nos metieron aquí sin un juicio, sin escucharnos, siendo nosotros romanos, teniendo derecho a un juicio. No lo hicieron y ahora quieren que nos vayamos calladitos, así con disimulo. Pues no, que vengan aquí y nos saquen ellos. Porque llega el momento que Dios te da autoridad del cielo. Con tres enemigos que primero lo viste grande, pero que seguiste alabando a Dios y fue poniéndose pequeño. Y seguiste adorando al Señor y Dios te lo fue poniendo pequeño. Y llega el momento que lo tienes delante de ti y tú quedas así alta como yo y Él así de bajito. Amén. Y cuando Él te mira, no me ve como estoy yo, te mira así grande como el pastor. Y dice, me tengo que ir. La alabanza produce cosas hermosas. La alabanza produce en nosotros fortaleza. Mire, usted no sabe las batallas enormes que Dios ayuda a sus hijos a librar y a ganar cuando sus hijos se dedican a alabar su nombre. La alabanza produce ánimo. La alabanza produce gozo. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La alabanza produce paz. La alabanza produce perseverancia. Tú deseas seguir hacia adelante. No importa lo que se ve ahí. Voy hacia adelante en el nombre del Señor. No me rindo. No me quito. La alabanza te da a ti deseo de ayudar a los demás. En vez que los demás te ayuden a ti. Y a lo mejor tú necesitas ayuda. Pero cuando tú alabas a Dios de alguna manera, Dios te quita tu congoja. Dios te quita tu preocupación. Dios te quita tu debilidad. Y comienzas a sentirte, pero espérate, yo puedo dejar lo mío aquí en las manos del Señor. Y puedo ayudar a esta hermanita que necesita más que yo. Te comienza a dar una visión espiritual para que veas que hay otros a tu lado que necesitan tu mano. Y que necesitan que tú les ayudes. La alabanza va a producir en ti una vida, aleluya, victoriosa. Una vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hay que abrir nuestra boca. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra, aleluya, ya debe ser y debe ser llena de su gloria. El objeto de la alabanza debe ser Dios. Si canta bonito, hazlo para el Señor. Si no canta tan bonito, hazlo para el Señor también. ¿Sabes que a veces esos que no cantan tan bonito, pero cantan con una unción que le sacude el espíritu a cualquiera? Así que no te calles, no cierre tu boca, alaba al Señor. La alabanza, aleluya. ¿Cuánto debe durar nuestra alabanza? Bueno, hermano, alabamos al Señor en el culto. Y ahorita el pastor va a decir, sean gratos los dichos de tu boca y nos vamos para la casa. Pues ¿sabes qué quiero decirle? Que la adoración y la alabanza debe durar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y mientras en ti quede suspiro y aliento, debe salir de tu boca una alabanza. ¿Hasta dónde llega la alabanza? Si usted y yo le alabamos, sería una extensión de darle toda la vuelta a la tierra. Mire que eso lo han hecho, que si tantos potes plásticos le darían la vuelta al mundo, que si tantas cosas, llantas unidas le darían la vuelta al mundo, no sé cuántas veces, pero ¿sabes qué? No hay cosa que le daría más vuelta al mundo con poder que la alabanza de un pueblo vivo, aleluya, adorando a su Dios con todo su corazón. Cuando están juntos, cuando están separados, cuando están en el trabajo, cuando están en la casa, cuando están en la tienda, cuando están en el carro, cuando están en las buenas, cuando están en las difíciles, cuando están en la alegría, cuando están en el dolor, aleluya. Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo. Cual sea mi circunstancia, Señor, yo te alabo. El salmista pudo escribir en el Salmo 138. Te alabarán, oh Jehová, todos. Y lo cantamos a menudo, ¿verdad que sí? Todos los reyes de la tierra. Con toda su pompa, con todo su protocolo de grandeza, llegará el momento que tendrán que doblar sus rodillas y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio tiene usted y tengo yo, que ya sabemos quién es merecedor de toda alabanza, que ya sabemos quién merece, aleluya, adorarse de día y de noche. ¿Quién le debe adorar? Los jovencitos que cantan bien, que pueden gritar bien. Pues no, busque el Salmo 148. Dice que los jóvenes y los viejos, los niños, Mateo capítulo 21, versículo 16 y el Salmo 82. Todo, para resumirlo, dice el salmista en el 150. Todo lo que respira, todo lo que respira. ¿Y cuántos respiran aquí en esta noche? Así que le adoramos, ¿verdad que sí? Bendecimos su nombre con alegría, con gozo. Santo, santo, santo. Y si no le caben las palabras y no sabe cuál usar, pues ponga de petición: Señor, dame palabras nuevas y lindas para adorar tu nombre. Dice su palabra en el Salmo 34: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande. Y todos lo hemos interpretado, muchos lo han interpretado, que es cuando lleguemos a la iglesia. Pero esta mañana, cuando usted se levantó, no estaba ante su presencia. Si Él estuvo toda la noche velando tu sueño y el mío, y cuidándonos mientras reposábamos. Así que cuando abrimos nuestros ojos, es el primer momento de decirle: gracias, Señor, yo te alabo. ¿Ustedes quieren ver cosas grandes pasar en su vida como la vieron Pablo y Sila? Entonces es el momento, gloria al nombre del Señor, de adorar a Dios, de cambiar nuestra queja, que es la modalidad moderna. Donde quiera que usted se mete, oye gente quejándose, de todas las clases, rico, pobre, intelectual, sencillo, con educación, sin educación, lo que hay es quejas. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Quienes quieren ver la gloria de Dios en sus vidas, tienen que cambiar su lamento por alabanza. En este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, hay que cambiar la queja por alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Mientras te quede aliento, mientras te quede fuerza, yo te invito a alabar a Dios. Alábalo. Quiero terminar esta noche diferente. Invito al pueblo de Dios a estar puestos en pies. Padre, he entregado tu palabra a este pueblo, tal como tú me la diste. Te alabo, Señor, públicamente. Te alabo porque eres maravilloso. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres hacedor de maravilla. Gracias porque tu brazo no se ha cortado, porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mira este pueblo que está de pies. Algunos con sus manos levantadas, otros con sus corazones levantados a ti, Dios mío, que en este momento dedicaremos a ti una alabanza viva. Pero te pido, Espíritu de Dios, que estás en medio nuestro ya, que tú quites la queja de nuestras vidas, comenzando de la mía. Y que cuando me vaya a quejar, Dios mío, tú me redalgullas a que yo abra mis labios para alabarte, para decirte gracias, Señor. Y le invito ahora, hermano mío, dedique un momento a alabar a Dios. Permita que el Espíritu Santo de Dios, que está en medio nuestro, toque nuestros corazones. Quite de nuestra vida, aleluya, este deseo de quejarnos. Y que ponga en nosotros una llama ardiente, fresca, alta, caliente, aleluya. Que esté encendida como las torchas olímpicas, que no se apagan. Y que podamos alabarle, Espíritu de Dios. Santo, santo, santo, eres santo, eres santo, eres santo, digno, aleluya, Rebequía Manso, oh gloria, gloria, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, recibe la alabanza de este pueblo que te ama, recibe la alabanza de este pueblo que quiere ver grandes cosas en tiempos difíciles. Queremos ver la gloria tuya descender en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga, y nuestro pastor con ustedes.